breves estatales. Una mujer de entre 17 y 20 años de edad fue encontrada muerta en Puebla, con lo cual, según organizaciones no gubernamentales, sumarían 66 los feminicidios durante el presente año. Luego de la desaparición de 4 jóvenes en el estado de Veracruz registrada el pasado 29 de septiembre, en el municipio de Boca del Río Langustia, denuncia por parte de familiares, como la de Edgar Urrutia, padre de Génesis de Yanira Urrutia, una de las víctimas, aseguró el Centro de Control Comando Comunicaciones y Cómputo de Veracruz, no ha entregado los videos que son claves para el avance de la investigación. Y finalmente, el gobierno de Tabasco informó que se reanudaron las operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública luego de un paro policíaco que comenzó desde el martes. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.